Y hola, buenas tardes. Un saludo desde Radio Topo, desde el programa El Acratador, que se emite todos los jueves en directo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Esta radio libre que lleva contigo un montón de años, 22 va a ser ya, y un programa que lleva casi 30. Y bueno, estamos de aniversario, pero no queremos estar precisamente de buen humor. Porque, bueno, pues este programa de hoy es grabado, lo he tenido que grabar antes, porque en estos momentos estamos en una concentración, porque dos compañeros antifascistas han ido a parar a la cárcel de Zuera, en un tema que, bueno, pues que centrará hoy nuestro programa. Este programa, aparte de escucharlo en directo, pues también lo puedes escuchar desde la web Radio Topera, radiotopo.noblezabaturra.org, también desde diferentes emisoras a lo largo y ancho de la península. Seis emisoras nos remiten. Un saludo aquí a Zaragoza, pero también a Huesca, a Teruel, a Granada, a Alacant y a Manresa. Y por supuesto, pues a toda la gente que nos escucha desde radioslibres.info o desde el servidor a las barricadas, a lasbarricadas.org. También hay una cuenta Twitter de Radio Topo que es @radiotopo. Y ya lo he dicho en la entradilla del programa, hoy va a ser un programa pues en el que vamos a tratar fundamentalmente lo acontecido este pasado fin de semana en Zaragoza y bueno, pues en todo lo que ha ido ocurriendo a posteriori con la detención de 14 antifascistas, el encarcelamiento en la cárcel de Zuera de dos de ellos y ellas y esta sensación agria que nos queda de que, bueno, de que el fascismo sigue gozando de una aterradora impunidad en la ciudad de Zaragoza. Pero no todo va a ser hablar de estos temas, también bueno, pues de la reivindicación sana de los cientos de personas que han reclamado un Aragón sin desahucios en una multitudinaria manifestación. También hablaremos de bueno, pues de lo acontecido en Madrid en torno a nuevos desahucios y atropellos sufridos por la gente de a pie, que sin embargo, pues pese a los desahucios, reconstruye y tira para adelante. Y muchísimo hablaremos sobre la riada del Ebro, sobre una visión crítica más allá de la demagogia que pide dragar el Ebro como si fuera, no sé, una especie de parque temático, construir pantanos. Y bueno, pues reflexionaremos en torno a ello y a por qué se inunda Navarra, por qué se inunda La Rioja, por qué se inunda Cataluña y por qué se inunda Zaragoza y sus alrededores de la manera que lo hace. Y no, la culpa no es de esos ecologistas. Y este fin de semana es el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, pues no podemos por menos que recordar que terminan las actividades de Febrero Feminista que bueno, pues que hace un taller de autodefensa transfeminista este próximo 7 de marzo, algo así como Guerreras Non-Stop, y bueno, pues la verdad es que es una cosa simpática. Hay que inscribirse previamente, es entreciclo desde las 10 de la mañana. Y el 7 de marzo, pues hay diversas manifestaciones, pues bueno, a propósito del 8 de marzo. Y el 7, por ejemplo, es la de la CNT, que sale del barrio de Las Delicias, dado que es un día para las mujeres trabajadoras. Y bueno, pues sale de la confluencia de la calle Delicias la tarde del 7 de marzo. Y luego hay manifestación unitaria, o más o menos unitaria, del 8 de marzo, de la Coordinadora de Organizaciones Feministas. Campos de vida, llenados bajo sol, o tío solar, picha muerte. y no está de más recordar para aquellas pobres personas que piensan que el feminismo es una cosa trasnochada o que no ha lugar, pues bueno, que porque haya un montón de campañas institucionales no quiere decir que las mujeres no estén menos explotadas y bueno, cuentas cantan y de hecho, pues bueno, sigue habiendo discriminación laboral, sigue habiendo menos percepciones salariales, sigue habiendo violencia de género y sobre todo, pues bueno, sigue habiendo una feminización de la pobreza que es algo más que evidente y bueno, quien tenga ojos que mire. Y hoy es 5 de marzo. Tendríamos que haber hecho una... Bueno, pues ya os sonará seguramente que la 5 marzada es una fiesta muy grande en Zaragoza. Pues bueno, no ha podido ser. La 5 marzada ha sido suspendida y bueno, pues nos veremos en futuras ediciones de esta fiesta o bueno, pues nos veremos en las calles en diferentes eventos que, por supuesto, organizará Radio Topo o coorganizará y bueno, pues ahí estaremos el 1 de mayo y en muchísimas más convocatorias, cómo no. Es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y esto que estáis escuchando son los sonidos de la pelea que hubo este fin de semana en la que, bueno, pelea en la que uno de los bandos fue el claramente perdedor, entre comillas, que fue el bando antifascista, sobre todo porque el otro bando era la policía aliada con los nazis. Y la verdad es que las imágenes son bien evidentes. Una colección de nazis parapetados detrás de unos antidisturbios gritando Sieg Heil, Sieg Heil, con lo mayor, por si alguien no lo sabe, es un grito neonazi. Loada sea la victoria, vendría a querer decir. No sabemos qué victoria es, que un mogollón de antidisturbios armados hasta los dientes te protejan. Así gana cualquiera. Y bueno, pues la verdad es que lo que era de esperar, pues ha sucedido, y es que al final los nazis se han quedado de rositas, han podido celebrar su enésimo concierto neonazi allí, aquí en Zaragoza, con total impunidad, y solo les ha faltado que los antidisturbios los hicieran en el pasillo de honor. Y bueno, pues eso, una situación absolutamente vergonzante que os vamos a pasar un poco a relatar. ¡Saben bien! ¡No podemos frenar la agresión! Y es que, según denunciaron organizaciones vecinales, antifascistas, partidos políticos, bueno, pues que decir que este fin de semana tenía lugar un concierto de música rock, rock contra el comunismo, traducido más literalmente, y no como decía Heraldo de Aragón, esa especie de boletín oficial pseudo facha de aquí de Aragón, pues bueno, él no era un concierto anti, pues ni mucho menos un concierto anticapitalista, sino era un concierto puramente neonazi, un concierto que tuvo lugar este fin de semana y en el que acudieron nazis de diferentes puntos del estado en un nuevo encuentro en lo que ellos llaman hogar social, un hogar social que es un edificio pues que ocuparon y que bueno pues que pertenece a una inmobiliaria, aunque ahora ya ha sido denunciado, y que bueno pues es un espacio donde se ejercen actividades xenófobas, según ha denunciado la Federación de Barrios y otras instituciones vecinales, con la más absoluta impunidad. Este edificio, propiedad de la inmobiliaria Restaura SL, ha sido ya denunciado pues para que sea por ocupación ilegal, para que sea desalojado el pasado jueves en la comisaría del Arrabal de Zaragoza. Todo esto antes de que se produjeran las llamadas jornadas antiglobalización, que incluía, entre otros eventos, el concierto que fue el detonante de lo acontecido el pasado sábado. La delegación de gobierno tiene ahora la obligación de ordenar el desalojo del edificio ante la denuncia interpuesta por la nueva gestora de Restaura SL, que es una de estas inmobiliarias que engordaron cuando la burbuja y que ahora está en proceso concursal. Decir que se reunieron con el subdelegado del gobierno y bueno, porque según ellos dicen, están preocupados por lo que está sucediendo con este edificio. El llamado hogar social, bueno, sí, es la parte central de la palabra nacional socialista, desde luego, por lo menos eso lo tiene la palabra. Ha sido un sitio, pues bueno, que ha contado con diferentes altercados, incluso entre los propios ultras, como por ejemplo cuando se enzarzaron en una pelea multitudinaria falangistas y miembros del MSR, el Movimiento Social Republicano, originada al parecer por una bandera de Falange Española que fue colocada en uno de los balcones. Decir que la ocupación de edificios por parte de ultraderechistas no es algo nuevo. Lleva años haciéndose en diversos países, en general con fines pues de proselitismo, claro. Y la más conocida probablemente sea Casa Pound, que está en Italia. Y bueno, pues las promovidas por los nazis en el Estado español como el hogar social de Zaragoza tienen precisamente su espejo en las ocupaciones fascistas italianas, como las que os hemos dicho, pues en las que se aparenta dar un servicio social como es techo o alimentos, pero siempre destinado únicamente a gente de la nacionalidad del país donde están, en un claro talante xenófobo. Y la celebración del Festival Musical Ultra este sábado, camuflado bajo el eslogan rock anticapitalista, en realidad pues lo que hicieron fue cambiar las siglas, porque el rock siempre ha sido rock contra el comunismo, alarmó ya a colectivos vecinales, antifascistas y políticos, que pusieron la voz de alarma ante unos conciertos que vienen celebrándose con cierta regularidad en Zaragoza. Concierto, por cierto, todo se ha dicho, que bueno, pues que fue consentido, tolerado y llevado a cabo en el garaje del edificio con la permisividad absoluta de la delegación de gobierno, ya que tanto les gusta, bueno, pues les gusta presumir de mantener la legalidad, etcétera. Por lo visto, hay algunos que pueden saltarse la legalidad en el momento en que les da la gana, e incluso a proferir gritos neonazis de todo tipo. Gritos neonazis, por cierto, en los mismos morros de la Policía Nacional. y que sucedió este pasado sábado 28, bueno, la noche del sábado 28 de febrero al 1 de marzo. Pues bueno, pues que en efecto el concierto tuvo lugar. Acudieron un grupo indeterminado, entre 50 y 100 nazis, al concierto, este que se llamaba De Rock contra el Capitalismo, Rock Anticapitalista, donde, bueno, pues se profirieron toda suerte de gritos racistas y xenófobos, y al mismo tiempo, pues bueno, acudió un grupo de antifascistas a manifestarse frente a la puerta. Todo esto, pues bueno, con relativa calma y tranquilidad. Tras ello, pues bueno, se produjeron diversos enfrentamientos y cargas policiales inusitadas que discurrieron por varias calles del zaragozano barrio de Las Fuentes. Durante estas cargas policiales, pues bueno, hubo intercambio de objetos. Parece ser que cinco policías salieron bastante golpeados del tema, recibieron impactos de diferentes objetos y algunos se debió llevar algún golpecillo, lo que pretendieron luego presentar ni más ni menos que como intento de homicidio. Estamos hablando de, bueno, pues de policías que llevaban, pues que iban pertrechados con el habitual casco, chaleco antidisturbios, espinilleras, todo el escudo y todo, y bueno, pues que como mucho se llevaron alguna pedrada o algún patatazo. Frente a ello, pues bueno, decir que la gente detenida, pues al mismo tiempo cuando era detenida se llevó bastantes golpes. Por cierto, la policía hizo de parapeto, como ya hemos dicho, de un grupo de neonazis armado con extintores, palos. Se puede ver cómo hacen uso de estas armas justo detrás, apenas a unos metros de la policía, con la más absoluta impunidad y al grito, como os hemos dicho, de Sieg Heil. Y bueno, pues en un vídeo que ha sido bastante difundido por las redes, con lo cual no hay posibilidad de duda ninguna. Decir que el delegado del gobierno, Gustavo Alcalde, se limitó a un escueto comunicado en el que hablaba de que se habían reunido para desalojar el edificio. De momento, ahí siguen. Pues durante esta impresionante trifulca, la policía cargó contra los antifascistas y, bueno, pues algún fascista parece ser que se llevó algún golpe. De hecho, uno de los detenidos, uno de los agredidos, dice uno de los neonazis, es ni más ni menos Javier Royo. Javier Royo, que en 2013 fue juzgado en Madrid por presunto autor de apalear brutalmente a un indigente cuando dormía en un fotomatón. Un juicio que, bueno, pues que salió, fue bastante sonado, porque el abogado empleó un argumento tan bonito como decir que los mendigos no son personas. Bueno, impresionante. Pues bueno, este es uno de los presuntos agredidos. Mientras tanto, los 14 antifascistas detenidos pasaron a disposición judicial, aunque dos de ellos, al ser menores, no tuvieron que ir a los juzgados y fueron directamente liberados tras declarar en comisaría. 12 de ellos pasaron a la, pues estuvieron, prácticamente agotaron las 72 horas de detención policial y pasaron a declarar a lo largo del pasado lunes por lo que son los juzgados de Ranillas. Y de las personas que fueron detenidas, en torno a las 6 de la tarde del martes se dictaba prisión preventiva para dos de los detenidos tras la pelea del sábado noche. Decir que a la misma hora seis jóvenes salían en libertad con cargos, mientras que tres lo hacían al mediodía en libertad sin cargos tras casi 72 horas en los calabozos. Además, decir que, bueno, pues todavía se está a la espera de la resolución de la fiscalía para los dos menores detenidos en la pelea, que ya fueron puestos en libertad. Tanto a los jóvenes en libertad con cargos como a los que fueron llevados a la prisión de Zuera se les acusa de lesiones, atentados contra autoridad y daños, aunque en diferente grado. Decir que finalmente no prosperó esa burrada policial que pretendía ni más ni menos que acusar a varias personas de pues de la no solo de agresión, desórdenes, etcétera, sino de pues incluso de homicidio frustrado e intento de homicidio. Qué panfletario me está saliendo el programa. Bueno, pues de música. Lo que estáis escuchando son Los Muertos de Cristo y Los Anteriores sin Dios. Y bueno, pues con los comunicados son bastante, bastante claros. La Federación de Asociaciones de Barrios, de Vecinos y Vecinas de Zaragoza, hizo pública una nota donde denuncia la actitud del delegado del gobierno, Gustavo Alcalde, por haber permitido la celebración del concierto nazi celebrado el pasado sábado en un edificio ocupado del barrio de Las Fuentes, el llamado Hogar Social. Este concierto, además de celebrarse en un garaje que no cumplía las mínimas condiciones para la celebración de este tipo de actos, también, por cierto, están tipificadas en las ordenanzas estas en vigor, que la autoridad se salta cuando considera oportuno, fue organizado por un grupo que predica el odio racial, la discriminación entre las personas y justifica el uso de la violencia contra todos aquellos que no piensan como ellos. Eso se supone que, según el ordenamiento jurídico, constitucional y estas cosas, pues es totalmente irregular. Decir que, bueno, pues entre las organizaciones que han manifestado pues su sorpresa por todo lo acontecido y la condena por la detención de las personas, pues están diferentes partidos políticos, sindicatos, grupos antifascistas y, bueno, pues también que han querido recordar las diferentes agresiones neonazis que han tenido lugar aquí en Zaragoza, agresiones por ejemplo contra un militante de la Unión de Juventudes Comunistas, contra el secretario de Puyalón de Cuchas, de la organización independentista Puyalón de Cuchas, también como ha habido pues ataques a locales, pintadas, y como esta gentuza de momento gozan de la más absoluta impunidad. El triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Somos un mundo nuevo en nuestro cuerpo, sola y de justicia, de tiendas y poder, libertad en armonía, con el tricornar, donde un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea, libertad de apoyo mutuo y autogestión. Y aún con nuestras evidentes diferencias políticas, pues bueno, queremos hacer, pues hay gente militante anticapitalista que tenemos el principio de un artículo que resume muy bien lo que nosotros también pensamos a propósito del acontecido. Como siempre, la celeridad y la lentitud en el tema de los nazis. Celeridad contra los antifascistas, porrazos, hostias y patadas, detenidos, días en comisaría, lentitud contra los nazis. El desalojo valento porque la justicia quiere, condenas leves por apalear mendigos, se permite la incitación al racismo, a la violencia contra las minorías, no sorprende. Es la misma lentitud, la misma falta de pruebas que había contra banqueros, consejeros de Bankia. Pues eso, como siempre, tú puedes decir en un juicio que apaleaste mendigos porque no son personas, como dijo uno del local nazi de Las Fuentes, y no pasa nada. El juez no te dice nada. No se persigue lo que no se quiere. Es una cuestión de clase. Y bueno, mientras se emite este acratador, concentración en Zaragoza, concentración en Huesca, a las 8:30 concentración en Sol en Madrid, tenemos imágenes pues que nos han llegado de pintadas solidarias en Málaga, donde en toda la provincia se han hecho pintadas en solidaridad con los antifascistas zaragozanos encarcelados. Y bueno, pues esperamos que hoy como ayer Zaragoza antifascista, y que bueno, pues que los compañeros salgan pronto de la cárcel de Zuera, por cierto, donde iremos y esperamos no, que no estén ya allí el próximo 19 de abril en la que será 13ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Pero, ¿se podía haber evitado esta riada histórica? Las inundaciones se provocan generalmente porque nos ponemos donde no debemos, porque le ocupamos el espacio al río. Lo normal de los ríos es que se desborden y que reclamen su espacio. Si ocupamos ese espacio, nos inundamos. Tenemos el problema añadido de que se ha intervenido mucho los ríos, se han transformado, se han dragado, se les han construido motas, y eso por una parte ha acelerado el movimiento del agua ahora con las avenidas, pero además ha creado una falsa sensación de seguridad acercando las poblaciones hacia zonas que eran naturalmente inundables, pero pensábamos que estábamos a resguardo del agua. Los ríos se adaptan a las distintas condiciones. Cuando uno construye una infraestructura dura como un dique o una mota, la capacidad de adaptación al cambio climático es nula. El cambio climático va a empeorar las avenidas, va a aumentar su frecuencia, y si respetamos el espacio de los ríos y lo restauramos y frenamos en las avenidas de manera natural, recurriendo a una buena vegetación de ribera y a un buen sistema de canales laterales de los ríos, tenemos mucha mayor capacidad de adaptación frente a esas avenidas extras, y además son mucho más baratas. Desde 2007, por ejemplo, tenemos una directiva de inundaciones en Europa. El año tope para aplicarla es 2015, pero podíamos haberla aplicado mucho antes. La ley de aguas prevé que la llanura de inundación de los ríos se declare dominio público hidráulico y no se ocupe con ningún uso, pero en España en la mayoría de los ríos no está deslindado, no está delimitado ese espacio. Y esta que habéis escuchado, más claro agua del Ebro si hace falta, es Eva Hernández, que es la responsable de aguas y agricultura de WWF España, vamos, de lo que se conoce como ADENA, el World Wildlife Fund. Y bueno, pues la verdad es que más claras no pueden ser, como ya las han dicho muchos otros expertos, aunque ahora la demagogia en la crecida del Ebro es lo que está de moda. Una demagogia que no para de echar mierda contra los ecologistas, contra la gente que pretende proteger el río, y sobre todo pretende aportar una miaja de sensatez a tanta barbaridad como se ha ido haciendo en un río que al final ha vuelto por su terreno natural, por lo que se llaman las llanuras aluviales. Aluvial quiere decir, pues evidentemente, aluvión, me imagino que os sonará. Y bueno, pues la construcción irresponsable, el exceso de deforestación y muchas otras cosas están produciendo en lo que ahora nos hallamos, en millones de euros de pérdidas, en una tragedia pues humana y económica bastante considerable, pero que tiene un porqué, y la culpa no la tienen los ecologistas. Y si llamaba carnaval. Y es que la gente de Ecologistas en Acción Zaragoza lo dice bien claro: el río tiene vida y hay que entender sus dinámicas. No se trata de adaptar el río y tratar de canalizarlo, algo que es imposible. De hecho, en estos días parece que es un quién da más, si dragamos medio metro, un metro, dos, bueno, una serie de auténticas barbaridades, olvidando que en Gallur o Cabañas, pueblos inundados, se dragó en 2010, o que en 2013 se dragó en Castejón de Ebro, Novillas, Pradilla, Boquiñene, Pina. Bueno, ¿de qué ha servido? Pues a la vista está y a las pruebas nos tenemos que remitir, tenemos ojos en la cara. Y es que si no se tiene en cuenta la dinámica fluvial, el río seguirá sedimentando simplemente donde tenga que hacerlo y donde lo dejemos. Estamos en una llanura con muy poca pendiente. Puede que haya tramos y fases de tiempo en los que el cauce se eleve. Es normal y no se puede evitar, dado que siempre hubo inundaciones y siempre las habrá. De hecho, por eso se asentó un montón de población en el entorno del Ebro, porque esas inundaciones producían una tierra más fértil. El riesgo solo se reduce reduciendo la exposición y la vulnerabilidad. Y es que, como os he dicho, los humanos hemos ocupado las llanuras de inundación de los ríos mediterráneos. Somos nosotros y nosotras mismas las que nos ponemos en peligro. Si construimos viviendas e infraestructuras o cultivamos en zonas inundables, somos quienes nos ponemos en riesgo a nosotros mismos y a nuestras propiedades, salvo que hagamos cultivos compatibles con la inundación o que construyamos palafitos, es decir, viviendas altas con la planta por encima de la altura máxima de inundación, sostenidas sobre pilares. A comienzos del siglo XX ni se construía ni se cultivaba tan cerca de los cauces, pero a partir de los años 60 o 70 esto cambió con la fiesta del ladrillo, la especulación, el desarrollismo salvaje y así nos va. Las declaraciones del doctor Alfredo Ollero, que es el profesor de Geografía Física y del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, es decir, un científico experto en ríos, lo decía bien claro. En realidad estamos de enhorabuena con una crecida del Ebro que renueva el río, mueve los sedimentos, limpia y mantiene a raya las especies invasoras. En 2014, de hecho, no hubo riada. Eso significa que 2015 va a ser un buen año para el río y las riberas y para nuestra salud ambiental. Las riadas nos traen sedimentos y limos que aseguran la fertilidad de la tierra, algo importantísimo si queremos seguir viviendo de la agricultura en nuestros pueblos. La falta de humus, de rizomas en los campos de labor aragoneses, o sea, la pobreza de nuestros suelos por culpa de una agricultura intensiva y depredadora, hace que la tierra no cumpla con su labor de retener agua, lo que aparte de desertificar nuestros campos, hace que el agua escape sin control en forma de escorrentías que dañan el suelo, lo erosionan e inundan rápidamente la capa freática. Es decir, el agua que pasaría poco a poco en un caudal uniforme se convierte en un torrente de agua después de las heladas y días de nieve que hemos tenido, y a lo cual colabora también los diques y embalses que tienen muchas deficiencias en la gestión de crecidas e inundaciones. No nos engañemos, y tampoco, aunque sea de perogrullo, hay que dejar espacio al río para desbordarse. El agua discurre tan constreñida, y muy especialmente en las grandes ciudades, no digamos pues como pasa el Arga por Pamplona, o el Ebro por Miranda de Ebro, o por Logroño, o por Zaragoza, que se inyecta en la capa freática, coge velocidad, y cuando sale de esos estrechamientos, por una cosa que se llama el efecto Venturi, sale con muchísima más velocidad y muchísima más capacidad destructiva. En cuanto a los célebres embalses, ahora que se habla tanto del enriquecimiento de Yesa y todas esas barbaridades que se quieren hacer a toda costa, para reducir la punta de las crecidas con desembalses parciales, tiene ventajas y desventajas. Se logra bajar la punta, pero la crecida sale escalonada y dura más tiempo, lo que suele causar inundaciones muy prolongadas que terminan generando más daños en cultivos y zonas anegadas. Una crecida que se suma a lo que ya os hemos dicho, que esa crecida tiene que pasar por estrechamientos artificiales del río que no hacen más que hacer crecer la velocidad del mismo. Y bueno, científicos, ecologistas o personas con sentido común, simplemente estamos cansados de repetir cada año lo mismo, tratando de hacer pedagogía y poner sensatez donde solo hay electoralismo, demagogia e intereses particulares. Una vez más, desde la tele y la política profesional se da por hecho que el río y sobre todo sus rabas y su vegetación tienen la culpa de esta situación. Pero la directiva marco del agua no la hemos redactado los ecologistas. Es una normativa europea aprobada y vinculante para los Estados miembros, en la que no solo se indica que no se pueden hacer dragados y limpiezas irresponsables de los ríos, sino que deja bien claro que la calidad geológica, la biodiversidad y el respeto a la dinámica de los ríos precisamente mejoran la vida y la salud de las personas. Que no se nos olvide, la responsabilidad en el cumplimiento de estas normativas en todo caso será de los gobernantes, de unos políticos irresponsables que gobiernan con desprecio a la gente y hacia la función medioambiental del agua. Chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito. Y bueno, desde Ecologistas en Acción, como desde muchas otras gentes, pues nos preguntamos por qué no se cambian los usos del suelo, por qué no simplemente se protege con seguros. No tiene sentido gastar millones de euros en dragados irresponsables cuando se pueden hacer seguros por mucho menos dinero y bueno, pues cubrir los daños a la agricultura. ¿Por qué no se devuelve espacio al río? ¿Por qué se construye a 50 metros de un río que baja normalmente, aún en época seca, con 1.000, 1.200, 800 metros cúbicos por segundo? ¿Por qué no se compensa económicamente a los ribereños? ¿Por qué no adaptamos de una vez, no nos adaptamos nosotros al río y no pretendemos adaptar el río y sus crecidas a una actividad humana irresponsable? Pues bueno, durante el siglo XX... con la aparición de la maquinaria pesada se podía realizar dragados, roturaciones, motas de contención de las avenidas. El cauce se ha ido reduciendo, se ha propiciado la desaparición de los bosques de ribera, sotos que laminaban las grandes avenidas. Eran bosques de ribera que no eran vírgenes, que estaban muy intervenidos y que tenían en su interior zonas de pasto, incluso algunos cultivos forestales. Pero, sin embargo, todos estos grandes sotos se han ido destruyendo. El último gran soto, de hecho, el Soto de Vergara en Tudela, se destruyó en 1983. En su lugar se levantaron motas de defensa mal diseñadas que, bueno, a las pruebas nos remitimos, no son capaces de proteger los cultivos existentes y técnicamente se ha hecho una barbaridad porque lo único que se ha conseguido es empeorar la situación del alrededor. Y en efecto, desde 1950 las precipitaciones sobre los Pirineos, por ejemplo, han descendido. La temperatura ha subido 2 grados. El cambio climático ya está aquí, aunque no se lo crea el primo de Rajoy. Y aunque el Ebro esté dolido y atacado, sigue siendo el Ebro, un gran río, por si alguno o alguna no se ha enterado. De tudo que é negro torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y tras Chico Buarque, ahora con un poquito más relajado Caetano Veloso, hoy estamos teniendo unos fondos musicales de lo más ecléctico. Y nos vamos a la sección de Stop Desahucios en el Acratador. Y bueno, a la manifestación que tuvo lugar el pasado 28 de febrero, cuando cientos de personas llegadas desde distintos lugares de la geografía aragonesa se dieron cita en Zaragoza para reclamar un Aragón sin desahucios. Llegaron autobuses de Huesca, Teruel, la Ribera del Ebro, Alcañiz y las Cinco Villas para participar en esta marcha convocada por las plataformas aragonesas de Stop Desahucios, que arrancaba desde la Glorieta Sasera hasta la Glorieta, hasta la Plaza de la Ciudadanía, perdón, frente a la sede de las Cortes de Aragón. La convocatoria exigió una normativa aragonesa que de una vez por todas resuelva la lacra de los desalojos forzosos en Aragón. porque hay vidas en juego. Y pedía también una moratoria de desahucios, política de realojo y que se multiplique el parque de vivienda de alquiler social, ya que en la bolsa del Gobierno de Aragón hay más de 3.000 familias apuntadas, lo que genera un inmenso atasco y una gran lacra social. Y esta manifestación concluye con precisamente el mes de febrero de 2015, que será recordado como un mes trágico. Denunciaba esta semana la misma plataforma ante el alarmante número de desalojos forzosos de vivienda de alquiler. Mientras los bancos continúan ejecutando las hipotecas y echando a gente de viviendas, pues bueno, los derechos humanos están en juego y son demasiados años de emergencia habitacional continuada. Y mientras tanto, el Pleno del Ayuntamiento había aprobado la campaña Aragón sin desahucios, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, pero de momento, pues bueno, que lo que piden es que todo esto, pues bueno, cambie y que se quede en más de gestos puramente de maquillaje social, porque hasta el momento el discurso del gobierno de Rajoy y Adláteres y sus medidas parche de momento no han solucionado nada, como por ejemplo la última ley de supuesta segunda oportunidad, que bueno, pues que dice que los desahucios poco menos que son cosa del pasado y bueno, se dedican a sacar pecho precisamente en un lugar como Zaragoza, donde en el último mes hemos asistido al suicidio de Esther, que iba a ser desahuciada, y un récord de intentos de desahucio, de momento todos suspendidos, de familias de la plataforma de afectados por la hipoteca y de Stop Desahucios. Y se produjo el derribo en Madrid de una vivienda pues que llevaba bastante tiempo resistiendo, en concreto en el barrio de Tetuán, en la calle Ofelia Nieto 29, donde vivían la familia Gracia González con tres menores y bueno, pues con otra parte de su familia, que lucharon contra el derribo de su vivienda, que había sido ordenado por el Ayuntamiento de Madrid y paralizado en los tribunales después de una intensa campaña por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca y de la Asamblea del 15M madrileña, y que bueno, pues finalmente fue desalojada por sorpresa el pasado lunes, y a las 7 de la mañana acudían 7 furgonas de la policía y 4 o 5 coches más y excavadoras, que procedieron a desalojar la vivienda y prácticamente seguido a derribarla. Quisieron identificar a la familia y viendo que no traían la orden de desalojo, intentaron poner una denuncia contra la policía municipal llamando por teléfono a la Nacional, pero no dejaron, diciendo que teníamos que hacerlo en persona, lo cual no es cierto. Al poco tiempo, se empezó a golpear las puertas, finalmente fueron derribadas, entraron con muchísima violencia un grupo de policías municipales y se llevaron a 7 personas detenidas. Decir que hubo una carga policial absolutamente desmedida contra la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, que bueno, pues que fueron apalizados vilmente en mitad de la calle. Y asimismo, el periodista Jaime Alecos era detenido mientras cubría el desahucio. Uno más de las decenas que llevaba cubriendo desde hace varios años para Periodismo Humano. Y bueno, fue detenido y salió junto con los otros 6 detenidos tras prestar declaración y pasar la noche en los calabozos, todo ello por pretender informar desde la primera línea dentro de las casas de las personas que van a ser desahuciadas, por lo cual ha sido acusado de desobediencia, resistencia y atentado a la policía. Y todo esto mientras se deja en la calle una familia con 3 hijas que, bueno, pues que llevaba viviendo en una casa de su propiedad desde hace 50 años, todo por una maniobra urbanística absolutamente injustificable. Y la respuesta fue inmediata. Desde las 12 del mediodía, de cientos de personas, dos días después, se encaminaban al madrileño barrio de Tetuán, respondiendo a la convocatoria realizada para comenzar la reconstrucción de Ofelia Nieto 29, que fue desalojada el pasado viernes, perdón, porque nos habíamos equivocado en la fecha, y derribada sin previo aviso por el Ayuntamiento de Madrid. Grandes columnas de personas se encaminaron hasta Ofelia Nieto con materiales de construcción, palas, mascarillas, bolsas de cemento, guantes, ladrillos, maderas. Empezaron a desescombrar y se levantó un muro de ladrillo en el mismo lugar donde estaba situada la pared exterior del edificio. Decir que, bueno, pues hubo gritos contra la policía, acudieron 4 unidades de intervención policial y 2 coches de la policía municipal, que intentaron vigilar la situación, pero bueno, ante la cantidad de gente que había allí, pues bueno, optaron la policía por no intervenir. Y bueno, pues todo un caso de pelotazo urbanístico que no tiene sentido. Se ha desalojado una familia que llevaba 50 años viviendo en un edificio y bueno, una situación que verdaderamente nos parece bochornosa e indignante. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Y el grupo antimilitarista Tortuga nos manda este comunicado que nos parece interesante y por eso lo difundimos. Se nos dice que han decidido cancelar la cuenta que tenía en Triodos Bank, principalmente debido a la comercialización de unos fondos de inversión que realiza el grupo Triodos con los que no están de acuerdo. Estos fondos se comercializan a través de Triodos Investment Management, con sede en Holanda, y se invierte en bancos como BBVA, ING o Rabobank. No hay que investigar mucho para descubrir la relación de estas entidades con el mercado de armas. Es relevante también de que se pueden descargar archivos PDF con el detalle de las empresas multinacionales en las que invierte Triodos Bank, como Inditex, Carrefour, Starbucks, Adecco, Nike, entre otras muchas. Y no nos parece ni ético ni responsable, no le parece, a nosotros y nosotras tampoco, que mientras Triodos en su publicidad se autodenomina banca ética y presume de ser un banco que solo invierte en economía real, que solo invierte en proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, por otro lado invierta en entidades financieras relacionadas con el comercio de armas y en multinacionales que, lejos de ser empresas socialmente responsables, son más bien todo lo contrario. Usan la responsabilidad social como un mero lavado de cara de unas actividades económicas que en muchos casos explotan a sus empleados con sueldos y trabajo precario, contaminan el medio ambiente, expolian recursos naturales, etcétera. Y desde nuestro punto de vista, la economía real se encuentra en la proximidad, en lo local, en organizaciones o proyectos colectivos cercanos autogestionados de forma horizontal, en definitiva, en actividades económicas que tienen a las personas, al medio ambiente y al desarrollo sostenible y sustentable como criterio prioritario por encima de otros intereses. Unido a lo anterior, otra razón que se tuvo en cuenta fue el tema de la financiación por parte de Triodos a la Fundación Obelén, que lleva centros de menores. Centros de menores, pues es una fundación privada, estas que gestiona los antiguos reformatorios, y bueno, en los centros de la Fundación Obelén ya han muerto, suicidados y de maneras extrañas, varios menores. Los astros se rieron otra vez, la llave de Mandala se quebró. Por parte de Radio Topo, pues bueno, ¿qué recomendar? Pues en nuestro caso, COP57, nos parece un ejemplo de banca ética cercana y que apoya a proyectos sociales. Y luego está la gente de la banca ética FIARE, bueno, pues FIARE, bancaética.coop, que sí que trabajan, pues son gente que trabaja en lo cercano y en la economía más social. Claro, ¿qué decir? Pues bueno, la economía es algo que apesta bastante y al final pues uno terminaría metiendo el dinero debajo de una baldosa, porque la verdad es que es todo como muy lamentable. Si ni de casos como este nos podemos fiar, ya no sabe uno ni qué hacer, la verdad. O salir a matar, te vi, te vi, te vi. Y si hablamos de casos de antimilitarismo, pues bueno, vamos a la gente que bloqueó durante 9 horas la fábrica de armas nucleares Burfield Lockdown, cerca de Reading, en el Reino Unido, y bueno, pues que consiguieron bloquear cientos de activistas esta fábrica, que bueno, pues 9 horas y sin que detuvieran a nadie. Desde las 5 de la mañana, los trabajos mortales de la llamada Atomic Weapons Establishment de Burfield se vieron gravemente perturbados con la actividad de bloqueo que durante toda la mañana activistas de toda Europa, entre los que participó gente proveniente del Estado español, bloquearon pacíficamente las entradas al sitio a pocos kilómetros del centro de la localidad de Reading. Los manifestantes dicen que iban a quedarse tanto tiempo como les fuera posible para evitar la fabricación de armas de destrucción masiva, que no ocultan en ningún momento a fábrica que allí se fabrican. La policía no tomó medidas para reducir a sus activistas, asistió a cada lugar de bloqueo alrededor del sitio Burfield y finalmente consiguieron que no fuera efectivo el bloqueo, pero bueno, aún así se consiguió cerrar la fábrica durante 9 horas, y a ello acudieron activistas no violentos de Finlandia, Suecia, el Estado español, Francia y Bélgica, que viajaron a unirse al bloqueo de este lugar donde se fabrican cabezas nucleares para los misiles Trident, y que no es solo un problema para Gran Bretaña, debido a que bueno, pues las fronteras estatales poco quieren decir, debido a que estas armas nucleares se distribuyen a todo el mundo. Y bueno, nos dijeron que apoyan el derecho de Escocia para convertirse en libre de armas nucleares y exigen al Reino Unido que cancele el proyecto Trident, deje de amenazar al mundo con el desastre nuclear accidental o intencional y apoye las negociaciones para prohibir y eliminar todas las armas nucleares, dijo el portavoz finlandés de la acción, Ruka Toivonen. Y si hablamos de bloqueo, pues también se bloqueó la sede del Banco de Italia en la ciudad de Venecia con el fin de anunciar las acciones contra la inauguración de la nueva sede del Banco Central en Frankfurt el próximo 18 de marzo. Al loro, porque va a haber un montón de acciones descentralizadas a lo largo y ancho de toda Europa para denunciar pues esta especie de organismo paralelo a los estados que bueno, pues que se dedica a hacer un poco más infeliz la vida de la gente. Unos 150 activistas ataviados con pasamontañas de color arcoíris e impermeables azules, indumentaria que se van a utilizar a lo largo de todas las movilizaciones previstas para el 18 de marzo, bloquearon la entrada del edificio del Banco de Italia en Venecia, situado a pocos pasos del conocidísimo y turístico Puente del Rialto. Esta iniciativa partió del movimiento de centros sociales del nordeste de Italia, Emilia Romagna, Marche y Nápoles, junto con activistas alemanes, por un lado para expresar el rechazo de rigor y austeridad de la Troika y para proponer políticas inclusivas, verdaderamente sociales y democráticas, bajo el lema salvar a las personas y no a los bancos. Y bueno, los activistas dicen que se podrán seguir sus acciones bajo el hashtag almohadilla blocupi, que es una, pues digamos, una contracción de la palabra bloquear y ocupar, B-L-O-C-K-U-P-Y, y con el hashtag también See you on the barricades, vamos, que se desarrollarán, pues eso, contra la inauguración de la nueva sede del Banco Central Europeo en Frankfurt. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Y en México, a 5 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en una nueva acción global, este jueves, varias organizaciones sociales y estudiantiles familias de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero marcharon en la Ciudad de México. La movilización partió desde el Ángel de la Independencia y se desplazó hacia la residencia presidencial, y en ella participaron miles de personas. Recordar que esta movilización pretendía hacer patente que el pasado 26 de septiembre la policía del municipio de Iguala atacó e hizo desaparecer a un grupo de 43 estudiantes de la llamada Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y una operación en la que participó el crimen organizado, y que hasta ahora las autoridades mexicanas no han hecho sino identificar los restos de uno de los desaparecidos. Y la Procuraduría General de la República de México insiste en que fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, versión rechazada por los padres y las madres, y bueno, pues que piden una investigación a fondo de lo que va aconteciendo, de acontecimientos tan lúgubres y tan poco claros como estos que tuvieron lugar en México y que de momento han quedado sin esclarecer. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantar. Y mientras están con las negociaciones de paz de Colombia y todas estas cosas, están pasando muchas cosas en este país latinoamericano. Y en concreto, más de 5.000 indígenas habitantes de la región del norte del Cauca se encuentran desde esta semana en un proceso de liberación de tierra de 6.500 hectáreas ubicadas en Miranda, Corinto y Santander de Quilichao, tierras usadas como productoras de caña, y que durante 6 meses han esperado que el gobierno cumpla lo que prometió en torno a la asociación de tierras para las comunidades indígenas, que una asignación que debían ser 20.000 hectáreas y de las que hasta el momento los indígenas colombianos, que son los pobres entre los pobres en este país, no han visto ni un solo palmo de tierra. Según el portavoz de las comunidades, en la primera jornada de represión por parte del SMAT, que es una unidad de élite de la Policía Nacional y el Ejército, 40 indígenas resultaron heridos, 3 de ellos con impactos de arma de fuego, y según parece, al menos 2 indígenas muertos, según los últimos reportes. Se les acusó de disturbios a las comunidades indígenas, pero lo cierto es que a fecha de hoy, como hemos dicho, los pueblos originarios de estas zonas de Colombia son los eternos perdedores en todos los conflictos. Hay muchas negociaciones de paz. El presidente Santos se pone las medallitas de héroe, pero de momento los muertos y los represaliados parece ser que siguen cayendo del mismo sitio. Y esto ha sido